Dios, como quiero que también abraces a papi, mamá. Todos juntos en amor, tu familia es Dios. Ven, bendice nuestro hogar, pues queremos ver tu gloria, Dios. Oh, mi Dios, ven, bendice el amor que nació en papi, mamá. Ven, bendice nuestro hogar, pues queremos ver tu gloria, Dios. Oh, mi Dios, yo te entrego mi amor y mi hogar. Ven, bendice el amor que nació en papi, mamá. Oh, mi Dios, yo te entrego mi amor y mi hogar. Ven, bendice el amor que nació en papi, mamá, pues queremos ver tu